Fashion Beat. Un tema musical para que ustedes agarren a su pareja y sigamos bailando sabroso aquí en el inicio de este programa. Esto es para que lo gocen ya. La amenaza elegante. Estamos haciendo éxitos. Yeah. Colectivo Fashion Beat. Colectivo Fashion Beat. Estás escuchando a DJ Gao. No, escuchen bien lo que se llama para todas las muchachonas guapas. Mira cómo aprieta la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Con un movimiento redondo. Con un movimiento redondo. Con un movimiento redondo. Colectivo Fashion Beat. Con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos. Los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Estás escuchando a DJ Gao. Tú tienes el pudín como me gusta. Tú tienes el pudín como me gusta. Tú tienes el pudín como me gusta. Sabe urbe, tú tienes el pudín como me gusta. Colectivo Fashion Beat. Esto es pa' que lo gozo y ya. Cuchi necesita. Ay papi, qué rico tú. Cuchi necesita. Ay papi, qué rico tú. Cuchi necesita. Ay papi, qué rico tú. Cuchi necesita. Aparentemente no. Si tú supieras. Si tú quieres yo te puedo llevar. Vale, dale, vale, que te va a gustar. Sweet.